Silvia, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Pato Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Pato, y a toda la audiencia de Radio Encuentro. Un gusto, como siempre, poder conversar con ustedes. Buenísimo. Silvia, bueno, ¿cómo fue esa mesa de debate que se realizó hace pocos días allí en el Alto Valle? Bueno, en realidad hicimos un esfuerzo muy importante para poner en común las visiones sectoriales. Porque el debate político ya lo tenemos en el Congreso, se viene dando desde hace tiempo y hemos logrado en el Congreso unificar un dictamen. Tal es así que con María Emilia y Soria y con otros diputados tenemos muchos proyectos presentados, pero lo importante es que logramos consensuar un dictamen único de un proyecto que va a ser tratado este miércoles en diputados en sesión especial pedida por la oposición. Se va a tratar, Silvia, porque en principio el oficialismo no lo había incorporado en la tabla del día, ¿puede ser? Claro, ellos no lo incorporan en la sesión ordinaria, pero no pueden omitir el pedido a sesión especial, que además esta vez llegamos a la sesión especial con un proyecto con dictamen. Las veces anteriores que convocamos a sesión especial no pudimos llegar a la votación. Mejor dicho, en un caso nos faltaba el dictamen de presupuesto y bueno, sistemáticamente el oficialismo rechazó uno por uno los 29 proyectos que se trataron. Sí. Ahora no necesitamos los dos tercios. Ahora con simple mayoría un proyecto se puede definir porque ya tiene los dictámenes de comisión. Entonces, esto es a nivel legislativo y por eso digo, este es un debate político, estoy hablando del oficialismo y estoy hablando de la oposición. Claro, ahora, ¿esto se podría aprobar con simple mayoría en diputados? Así es. Así es, si logramos juntar el quórum con simple mayoría, podríamos tener la aprobación, la media sanción de este proyecto de ley. Perfecto. Lo que intentamos hacer en el Valle es otra mirada, desde otro ángulo, es cómo distintos sectores de la comunidad ven reflejada en su propio territorio, en su propio desarrollo, en sus propias empresas, en sus propias emprendimientos, la problemática de las tarifas. Entonces, era muy importante escuchar la voz de la CAIC, que es la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Roca, que además es una voz plural, absolutamente. Era muy importante escuchar voces diferentes de los distintos sindicatos que responden a distintos pensamientos políticos. Allí estuvo desde camioneros, que conduce la CGT, la bancaria, judiciales, ATE, es decir, el UATRE, no me quiero olvidar algunos importantes, la bancaria, sanidad, claro. Quiero decir, un espectro muy grande de organizaciones sindicales con diferentes visiones políticas. Y estuvo también la Federación Agraria Argentina, la voz de Eric Muñoz, que es el director nacional para la agricultura familiar y economías regionales de la Federación Agraria Argentina, y una voz muy importante es la voz académica, la voz de la universidad, allí estuvo el rector. Por mencionar algunas de las expresiones que tuvieron, pero hubieron muchísimas más, la verdad es que fue muy variado, muy rico, artistas, el IUPA, las bibliotecas populares, bueno, tengo miedo de olvidarme de alguno de ellos, pero son todas representaciones, concejales de diferentes localidades que fueron, y allí, bueno, se dieron todos los argumentos, se dio toda la información, y surgieron también algunos planteos, algunas conclusiones de este debate. Uno de los planteos más importantes, creo yo, fue que no hay información verídica y confiable a nivel de los usuarios masivos. quién accede a la información, y es muy difícil acceder a la información. Los argumentos que vierte el gobierno no los contrasta con datos. El gobierno dice, esto es necesario para que después nos vaya mejor, pero los datos de la realidad marcan absolutamente lo contrario, ¿verdad? Uh-huh. En el sentido que vamos a tener un plan energético, dicen, pero en realidad estábamos muy cerca del autoabastecimiento y ahora nos hemos alejado y tenemos un nivel altísimo de importación y tenemos ha decrecido la producción propia, tanto en petróleo como en gas. Uh-huh. El otro planteo que hace el gobierno es esto de financiar el erario público. Bueno, pero más lo de financia eliminar retenciones a un sector, como ha sido la minería o un sector, o el agro, más lo de financia condonarle la deuda a las empresas eléctricas, como fueron los 19.000 millones que se condonaron el año pasado. Es decir, la información que necesita cualquier persona para dirimir si lo que le está diciendo el gobierno es cierto o no. Después hubo otros planteos muy importantes también, como, bueno, acompañar el debate de diputados este miércoles. Seguramente se va a organizar alguna marcha, alguna concentración, alguna expresión pública de acompañamiento. Y también hubo otras propuestas que hay que analizar, como la posibilidad de no pagar las facturas. Esto lo planteaba básicamente la CGT. Uh-huh. Y también, bueno, avanzar con formación de equipos multisectoriales que puedan tener el monitoreo de la situación de las tarifas. O sea, fue riquísimo, uh-huh. Fue algo inusual y creo yo que va a tener continuidad. Uh-huh. Silvia, ¿no está previsto replicar esa experiencia en otros lugares, acá en Viedma, por ejemplo, en Bariloche? Bueno, con todo gusto. Lo que pasa es que, bueno, nos costó un poco generar las condiciones. Sí, seguro, seguro. Pero es como que están dadas las condiciones también, claro, ¿eh? Claro que sí. Seguramente si los diputados estamos al servicio del pueblo que nos votó, si nos convocan a hacer algo similar en alguna otra localidad, vamos a estar con todo gusto. En esta ocasión habíamos pedido la presencia del presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, de Mendiguren, pero que finalmente no pudo viajar porque, bueno, esta situación de las tarifas uh-huh. Ha hecho explosión en todos lados y hay centros industriales muy importantes que están en plena caída, como el caso de Centro Provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, todo el tema claro. De las refinerías se está cayendo, San Lorenzo se ha caído, bueno. Pero también nos dimos cuenta que con las representaciones locales que tenemos es más que suficiente para poder poner en carpeta una agenda, ¿no? Uh-huh, claro que sí. Bien, ¿cómo sigue esto, Silvia, allí con este núcleo de organizaciones que se han organizado, que se han sensibilizado con el tema tarifa? Bueno, tengo entendido que durante la semana realizan reuniones, creo que en el día de hoy se van a reunir algunos sectores que se pusieron en contacto allí mismo, y el miércoles van a hacer el acompañamiento al debate legislativo. Uh-huh. Y seguramente no prospera, o para que prospere en el Senado, se van a seguir generando acciones comunes, uh-huh. Una especie de multisectorial, esta vez con sectores realmente, con el sector agropecuario, con el sector de comercio, con el sector de los trabajadores, con el sector de las políticas públicas, como es la universidad, el hospital. Uh-huh. Bueno, la idea es que no pierda este carácter sectorial, porque es la primera vez, creo yo, o es el caso de las tarifas, lo que nos pone en un punto común a todos los sectores de la sociedad, y bueno, este puede ser un punto importante para frenar el avance de las políticas liberales sobre los bolsillos de los trabajadores y de los más humildes, ¿no? Que de eso se trata. Claro, exacto. Silvia, ¿cómo podríamos sintetizar el proyecto que tiene dictamen favorable y que va a ser tratado el próximo jueves, el próximo miércoles. Bueno, la verdad es que el proyecto tiene cierta complejidad, pero yo voy a decir dos cuestiones. Yo sé que es muy complejo, sí, pero ¿cómo lo podríamos sintetizar? La primera es que nunca puede aumentar la tarifa más allá del índice de aumento de los salarios. ¿A partir de cuándo? Porque ahí está la clave, me parece, ¿no? Bueno, la fecha que se pone es noviembre de 2017. Uh-huh. Fecha a la que ya habían aumentado bastante las tarifas, ¿eh? Así es, así es. Un 300, se hablaba de más de un 300%, por lo menos las tarifas ya al mes de septiembre del año pasado, ¿no? Bueno, no, mucho más luego. Mirá, en dos años, uh-huh. Diciembre de 2015, diciembre de 2017, tenemos 1.250% corto, de incremento, o sea, de tarifas. Claro. Y tenemos en el salario real, todo esto antes de la devaluación, ¿no? Sí, sí. En el salario real bajó a la mitad. O sea, ya el desfasaje venía producido, es cierto. Lo que pasa es que hay algunos sectores que aún creen que estaban demasiado atrasadas las tarifas y por lo tanto en parte era necesario haber hecho este proceso. Uh-huh. Quienes creemos que el Estado siempre subsidia y que hasta diciembre de 2015 el Estado subsidió a los usuarios y a los que producían, y ahora, bueno, lo que está pasando es a la inversa. Uh-huh. Los usuarios, aún los más pobres, sobre todo los más pobres, estamos subsidiando a las monopólicas empresas que brindan servicios, uh-huh. que en realidad han tenido unos balances uh-huh. espectaculares, han obtenido voluminosas ganancias, ¿no? Uh-huh. Nunca se dio a conocer el estado de situación de estas empresas, ni siquiera como argumento para plantear aumento de tarifas. Uh-huh, claro que sí. Silvia, ¿cómo podríamos definir este momento que estamos viviendo en la Argentina, a dos años y pico del gobierno de Macri, estas políticas, estos ajustes, pero también la reacción de la gente y el valor de las encuestas que se han conocido últimamente, donde ha caído, pero de manera espectacular, la imagen del presidente Macri? Bueno, yo creo que lo importante de esta coyuntura, que creo que empezó en diciembre, uh-huh. con la discusión de la reforma previsional, que no fue tal, no es una reforma previsional, sino sacar 100 mil millones para que para financiamiento del Estado y sacarlo de las manos de los bolsillos de los jubilados. Claro. Bueno, pero desde allí en adelante hay un desgaste creciente que no es no se debe a un hecho puntual ya, sino que es una tendencia. Yo digo, está, digamos, la credibilidad del gobierno es como un tobogán aceitado, no tiene posibilidades de recuperar. Y es porque, bueno, se ha caído la mentira, se ha caído el engaño del esto ahora está mal, pero después va a ir bien. Uh-huh. Digamos que dos años y medio fueron suficientes para develar el misterio este de la alegría, de de los globitos, ¿no? De los globitos. Y que en realidad el cambio es un cambio, es un fenomenal cambio, uh-huh. pero es un cambio que plantea estructuras sumamente injustas para la Argentina, plantea una hegemonía total y brutal de pocos sectores, no más del 10% de la población, a costa de una población verdaderamente empobrecida, ¿no? Uh-huh. Esa es la revolución que están haciendo desde Cambiemos. Sí, a ello hay que agregarle que sectores del propio poder, como las finanzas y y estos grupos financieros que se mueven, ¿no?, de un lugar a otro en el mundo, han dejado de tener confianza en el gobierno, por algo pasó lo del dólar. Pero la pregunta sería otra, en este caso, Silvia, y la respuesta política, digo, porque esto hay, tiene que tener una respuesta política, y una de las respuestas políticas claves es el 2019. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que esta es una pregunta que nos hacemos todos, que nos preocupa a todos. Es muy difícil, es casi un acertijo poder saber exactamente qué es lo que va a ocurrir, de qué manera se van a ir acomodando las cargas. Yo lo que puedo expresar es un deseo de que prevalezca el sentido de unidad que plantea todas las personas, las familias, los barrios, los más humildes, y que está trancado porque nuestra dirigencia política en todos los sectores y a todos los niveles no tiene capacidad de interpretar este mensaje. Pero bueno, esta es la limitación, la fragmentación tan grande que tenemos como pueblo y sobre todo a nivel socioeconómico, ¿no? Hoy ya no estamos hablando de los trabajadores en una misma visión. Hay una dentro mismo de los trabajadores nos han llevado a una fragmentación muy grande. Hay muchísimos sectores, más de la mitad de ellos, que hoy no tienen empleo y que están desorganizados. Entonces hay una fragmentación social que también tiene su expresión en la política. Yo creo que la capacidad que tengamos de revisar por qué llegamos a esta situación también va a ser el motor que nos permita encontrar ideas para atravesar el momento y llegar con la mayoría en la primera vuelta y impedir que el macrismo tenga un segundo periodo de gobierno, digamos, ¿no?